el cielo se abrirá, declarará tu majestad, la luz de tu santidad revelará lo que está impuro en mí. Te digo, dime aquí, quiero hacer tu voluntad, y en espíritu, en verdad, así mi vida te pueda servir. Toca mis labios, santifícame, hablar, guía mis pasos, santifica mi caminar. Abre mis ojos, santifica mi mirar. Lava mis ropas en tus aguas para que te pueda adorar. Quiero ser santo, santo, santo. Quiero ser santo como tú. Quiero ser santo, santo, santo. Quiero ser santo como tú. Toca mis labios, santifica mi hablar, guía mis pasos, santifica mi caminar. Abre mis ojos, santifica mi mirar. Lava mis ropas en tus aguas para que te pueda adorar. Quiero ser santo. Y no hay...